desatando cada día más y más a las cosas al tiempo. No te has dado cuenta, no te has dado cuenta, después de tantos años, cuánto tiempo ha pasado. Hacernos daño, crees que corriendo llegarás a donde piensas llegar.